de dar pie atrás pa' volver donde tú estás. Ya, fluye con el son que aquí zumba, el sonido me tumba. Meneas de tumbao, que ahora comienza la rumba. Que queriste este lango de la leja. Supe que flaco tomando cerveza en la fiesta. Estilo cubano con el toque chileno. Rapero callejero revelado de rebelión. Póngale un play, que andamos metido en jarana. Voy a quedar muy loco como Biel esta vez. Quiero cabas y cabas de usted. Que mueva bien lento su que ya tengo sed. Hip hop y Ronnie, pistolas y matones. Mujeres con grandes melones. Sudan como sudan los que corren maratones. Elixir chumbe que campeones. Pasa la botella que quiero beber. Pásame el ron. Pasa la botella que quiero beber. Pásame el ron. Quiero mi alcohol. Que quiero beber. Ya ves, sabes cómo se hace. Punto por mi tierra, mi chilito, mi compás. Grandes personajes, viaje y equipaje. Rapero corta el traje. En vez de criticar, disfruta el ritmo de la base. Súbela, fúmala. Pásame la hierba, quiero fumar. Súbela, fúmala. Pásame la hierba, quiero volar. El estilo lo vengo a compartirlo para todo el zumbao, zumbao, zumbao revelao. El estilo lo vengo a compartirlo para todo el zumbao, zumbao, zumbao revelao. Este es el gato, elixir de chumbe que campo al rato. Armaremos la conga mientras tanto paseamos cuanto cuarto. Ya veo triple a los cabros y está plagado allá. El golpe directo pa'l loco que le rompo el beso a esa belleza. El mundo gira al igual que ahora su cabeza. Peleaba porque ya saltaba más cuando estaba en mi pieza. Ella tiene lo que ando buscando. Ella es una santa y un diablo. Quiero perder el control. Ella tiene carita de ángel. Ella tiene lo que ando buscando. Ella es una santa y un diablo. Quiero perder el control. Y tu olorcito me queda, me hace dar pie atrás pa' volver donde tú estás. Ya, fluye con el son que aquí zumba, el sonido me tumba. Meneas de tumbao, que ahora comienza la rumba. Voy en tu casa, y tu olorcito me queda, me hace dar pie atrás pa' volver donde tú estás. Ya, fluye con el son que aquí zumba, el sonido me tumba. Meneas de tumbao, que ahora comienza la rumba. Yeah, yeah, oye chumbe, que estáis prendido aún. Te sabes, paisa.